Bebé, tú me tienes aquí hablando con Dios, preguntándole si va a volver o no. Tú eres mi nena por siempre, mi culito, mi culito. Hey, oh, yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo, que si quiero volver a verte, como no. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Oh, yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo, que quieres sexo con el efecto del alcohol. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Que de todo el mundo los polvos nuestros son los top, ey. Cuando arrancamos me sigo y te sigo, no tenemos que dar stop, nah. Si le llegas tristona, chingamos y se te sube el ánimo, yeah. Mi religión, cuando te como esa pussy me hace ver a Dios, yeah. Pa' trabajar te hago la dili, mami, eso es easy. Combinamos la BB con tu cartera CD. Tráete una amiga que ando como Uzi, está careco Uzi. Siéntate aquí, baby, pa' que me grite Uzi. Yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo, que si quiero volver a verte, como no. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo, que quieres sexo con el efecto del alcohol. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Cienes chingando con puta metido en hoteles mía de por vida. Aunque de noche con otra eso se me olvida. Disfrate tu amiga. Bellaca clase elite, yo la veo de frente y me derrite. Como la glopeta que me chipe. Te vuelo conmigo a briquel y te regalo la tienda completa de halo. Yo trato un kilo semanal, pa' mí eso nunca ha sido mal. Antes que salga el sol, lo volvemos a hacer. Recuerda, mi amor, que tú eres mi bebé. Cuando lo hacemos, tú y yo, siempre volvemos. Oh, yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo. Que si quiero volver a verte, como no. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Yo sé que piensas, mami, lo mismo que yo. Que si quiero volver a verte, como no. Ese culo brincando de mi mente no se va, siempre vuelvo pa' atrás. Let me go.